O sea, fanática, supongo que se ha dado a Buenos Aires. Octavo de Cayetec Antena, que está presente da Seco, Patiñita Roberto, Tatiana, Yale, Yem, que es Betanos Clemente, Betanos Sotino, que es Mete de Cayetec Radio. O sea, que es una transmisión la potencia 2, lleva dos aparatos en lo que hay de la. Kat doksel kia kat kisa yung mag-antena kat kan paretik niya kasi yung nitug kat ang metro na ang antena si kisa yung mag-doksel putlot siya mag-tisak pinag-tag pero le estamos agradeciendo acá a los amigos que vienen de la Red Nacional de Medios Alternativos RNMA si le vamos a estar le damos la gracia, ¿no? Porque cuesta para agradecemos a estos amigos que vienen para colaborar con esta comunicación que es tan importante para la comunidad Pucaná Pucaná, donde se pueda difundir. Antonio, sale bien la transmisión, dice. Bueno, che, cuando ya ni te queca, en el siguiente, che. Bueno, sí, saludo ahí para el amigo. Si toco yo te voy a hacer, no, así. Bueno, estamos agradeciendo a estas personas que vienen de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, o de memoria. Es muy importante, como dijeron, vamos a comentarlo en dos. Se vinieron muchas personas, miembros de la comunidad, preguntando qué problema tenía la comunidad, la radio de la comunidad acá. Porque se extrañaba ya con el tema de que un día sale al aire, otro día no, hay veces una hora sí, una hora no, así, todo el tiempo peleando. Esta mañana estuve arreglando, manoseando cómo era el equipo que está ahí dentro de la potencia acá, para que pueda salir la transmisión de la radio. Estuve manoseando con la mano, así que... estuve manoseando así sin tener materiales, ¿no? Y probando nomás. Pero, viste, cuando no sabemos y te arriesgas. Y bueno, gracias a las personas que vinieron, ¿no? Ahora vamos a tratar de calle para que nosotros podamos cuidar nuestras cosas de herramienta dentro de la comunidad. Porque acá con Hanak, con mi así login con radio. Nair kumi kay tawa kat kumi kay yajer da kat kumi kat loko ge kaya kat kumi kay paget pek hayem kiti kay paget pek niya la potensya da kubem o it iraye wani ammete nho imaw kat yako yajer numero da kwalkier problema anter buka potwa chiya yana chma a taktik am chana ke kalta ki niki beta ki ekipo eta che tenemos que dar as infinitas gracias a los amigos porque yo me subo a 2 metros, una altura, ya tengo miedo, ya peor con la altura que tengo, más temor a tener para subir a 2 metros. Agradecemos acá a los técnicos que vinieron porque es un trabajo muy arriesgado con la altura que tiene la antena acá. A veces no podemos creer acá, no creemos, pero seguramente estarán enviando su mensajito de texto. No sé si el celular está en la radio. Che, cuando me hagan mensaje para que puedan, mente seguramente, va a seguir la transmisión y estamos contentos. Esta mañana vine a trabajar para algo instintivo ya acá. Ya estuve comentando también de que cualquier momento tendríamos que arreglar porque muchas personas se arrimaron a mí preguntando qué estaba pasando con la radio, por qué no hacemos nada. Vos, Antonio, trata de moverte y hacer algo para que podamos levantar esa radio nuevamente. Mucha gente, miembros de la comunidad, se interiorizaron o se... ¿Cómo era? Se... un servo, un radio acá. Se extrañaba mucho la radio porque ya creo que hace un mes creo que ya la radio estaba así. Pero bueno, de ko na hecho bote bote con materia, porque hace falta mucho la compañía de la radio, porque es un medio de comunicación, así que no podíamos saber de las cosas que estaba pasando. Hasta a través de este medio de comunicación siempre le podemos avisar a la ambulancia o comunicar a la gente si están los enfermeros, si están los doctores, cómo están los caminos. Muchas cosas se transmiten a través de este medio de comunicación, ¿no? Que es una herramienta muy importante dentro de la comunidad. Aparte de tener celular, pero no podés tener el número de todo acá. Che, es muy importante. Ahora, ojalá que se pueda arreglar también la transmisión en la página de internet, checo, para que puedan escuchar toda la sociedad de que estamos hablando, de la problemática que tiene la comunidad con el tema de despojo de tierra, el abandono de personas, con el tema de salud, el atraso que tiene la educación, ¿no? El atraso, la falta de trabajo que tiene la comunidad, falta de proyectos de los políticos que enaltecen su bandera siempre allá arriba, acá, pero no ve la problemática que tiene, ¿no? No hay proyectos, por eso la comunidad está muy abandonada con el tema de la educación, trabajo, salud. Creo que se debería de hacer proyectos pensando, o primero saber, ¿no? Saber las necesidades que tiene la comunidad. Che, empezar a trabajar, ¿no? Empezar a plasmar nosotros mismos. Nosotros tenemos proyectos también acá, podemos pensar, podemos empezar a proyectar para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestros hijos, para el bien de la comunidad acá, formar personas para que puedan trabajar dentro de la comunidad, empezar a trabajar en la educación, en la salud, empezar a trabajar dentro de las tierras acá, recuperar las tierras despojadas que tienen también Mades acá. Y eso no quiere decir que estamos en contra del gobierno, que nosotros también tenemos nuestros pensamientos acá, nosotros sabemos de cómo quiere trabajar la comunidad, sabemos, porque nosotros somos los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos las necesidades, sabemos cómo tiene que trabajar la salud dentro de la comunidad acá. Sabemos cómo se tienen que organizar para hacer el principal medio de comunicación o del trabajo, de lo que sea, es el camino acá. Y todas esas cosas, ¿no? Empezar. Y no decirle al gobierno de turno, al pasado, al presente o al futuro, que quieran venir y hacer lo que ellos piensan acá. Lo que ellos piensan, y no escuchar nuestras ideas, porque con el tema de los caminos que se estuvo realizando, no querían escuchar nuestras ideas. Por ejemplo, preguntar dónde poner un alcantarillado por ahí, dónde se acumula más agua cuando llueve, dónde puede circular bien el agua, y no venir las maquinarias y empezar a arrasar todos los árboles, empezar a arrasar los alambrados de los vecinos y dejarlo así. No, nosotros porque queremos trabajar así. No es justo. Rompieron cañerías del agua. De eso estamos diciendo basta. Y eso no es estar en contra de un gobierno acá. Siempre cuando nosotros queremos, tenemos nuestros pensamientos con acá. Acá tenemos nuestras ideas con. ¿Por qué dicen que nosotros estamos en contra de del gobierno, cuando nosotros estamos peleando por las necesidades que tiene que tener nuestra comunidad? Como ser humano, sea originario, sea criollo, sea negro, petizo, bajos, tenemos el derecho acá, tenemos el derecho nosotros de trabajar, de tener una buena educación, de tener una buena salud. Tenemos esos derechos como seres humanos, ¿no? Sin distinguir qué raza o esas cosas, ¿no? Tenemos todos los mismos derechos. Hoy en día parece que el gobierno de turno no entiende lo que han plasmado, ¿no? Yo siempre, con perdón de la palabra, cuando digo los criollos, han plasmado una ley para nosotros, ¿eca? Para nosotros, donde nosotros empezamos a analizarnos, ¿eca? Porque nosotros somos visto, mal visto dentro de la sociedad blanca, de que somos nosotros los indios, ¿verdad? Pero no es todo lo contrario a lo que dicen en los libros, en los cuentos o en las películas. Acá nosotros tenemos nuestras propias ideas donde nosotros no somos aquel salvaje que va a ir con una flecha y exigir cualquier cosa. Nosotros podemos hacer muchas cosas acá y siempre con la buena intención de nuestros amigos acá. Y nuestro amigo podría ser el gobierno acá si escuchara realmente acá nuestras problemáticas, o sea, nuestras necesidades, ¿sabes? O la problema, sí, la problemática, digamos, hoy, con el tema de salud, de educación, el trabajo, de todos los caminos. Nosotros no estamos pidiendo un paraíso acá, pero se puede hacer cosas, se puede mejorar, se puede proyectar. Porque es triste ver en la cama de acá, nuestra casa, de que nuestros chicos no concurran a la escuela. El mismo SIC está reabandonado, está bajo Yuyal como en Amsonaga, como un animal o un que está, parece un chiquero, ¿no? Digamos, hablando mal y pronto. Pero es la realidad, gente buena de la comunidad, ¿no? Para que nosotros podamos despertarnos y empezar a pensar. No significa, no, yo no te voy a seguir a vos político, no significa, no, a vos Félix Díaz no te voy a seguir, no significa eso. Significa mirar la problemática que tiene y empezar a pensar. Y ese pensamiento que vos tenés será para el bien del día de mañana, para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, para todas esas personas van a ser acá. Si son esas cosas. Por eso, a través de este medio de comunicación, empezamos a analizar muchas cosas siempre para que nuestra comunidad empiece a darse cuenta de la realidad de que no somos el indio ese, ¿acá? Somos las personas que tienen las necesidades también como el ser humano. ¿Acá? ¿Habías nieto? Empezamos a entender así. Y está bueno, Ash, está bueno para que se pueda mejorar, no por mí, ni por mi familia, ni por Félix Díaz, ni por el político, sino que por todos nosotros acá. Empezar a comunicar las necesidades que tienen la gente que le falta vivienda, la gente que se inunda su casa en estas temporadas, la gente que tiene venta, la gente que trabaja en su chacra, la gente que necesita de la ambulancia, la gente que necesita, ¿no? O informar por qué no puede ir a la escuela su hijo. Oiga, si empezamos a trabajar todos mejorar en la comunidad cómputa en Apugnanabo, porque no es lindo estar acampando acá, no es lindo acá, no es lindo estar en las noticias y que nos digan que nosotros no trabajamos, no hacemos esta cosa, todo eso son lo más fácil acá que puede decir. Pero no, nadie viene y dice, si nosotros empezamos a analizar todas las cosas que ustedes están pidiendo y traemos estas cosas, no han venido nadie todavía. Solamente nos dicen estos que están molestando, que perjudican al gobierno. Como dije esta mañana, ¿no? Cuando estaban hablando el padre Nazar y el ministro de Trabajo, de Seguridad y Trabajo, ¿no? De la provincia. Ellos se tiraban la pelota, la pelotita, como se dice, pero no ven la problemática que está pasando. O sea, se tironean, pero nadie dice, ¿qué tal si hacemos esto acá? Por la problemática que está pasando en el pueblo de la comunidad Wichí, el tema del alacol, el tema del narcotráfico o la venta de droga que están dominando ya la zona oeste de la provincia de Formosa. Y dentro de esos narcotráficos existen poderes grandes, y en esos poderes grandes están los políticos, digamos, los consejeros, los diputados, de todos estamos incluidos acá. Es muy grave la situación. Por eso nadie tira una idea de decir, ¿por qué no hacemos esto para el bien de estos chicos acá? Nadie va a hacer. Y está muy, no solamente acá en esta sociedad, en la sociedad Wichí, o en los Qom, o los Pilagá, o tanto en los criollos también. Y es un tema muy grave. Así que, bueno, gente buena, gracias por todos sus mensajitos que están sintonizando el 89.3. Son las 21:12 minutos. Agradecemos a la Red Nacional de Medios de Medios. Medios Alternativos, RNMA. Acá, agradecemos, así que están acá escuchando. Gracias, muchas gracias, infinitas las gracias. Y así que vamos a estar en contacto por cualquier problema. Gracias, acá. Es lindo de que vengan y te enseñen, ¿no? Ojalá el gobierno venga y te diga, venga y traiga capacitaciones para hacer estas cosas y que no nos digan más vagos. Así que gracias, gente buena, por su visita, por la ayuda. Disculpen por el barrial. Hoy fuimos a buscar algo para comer, hicimos un Dakar dentro de la comunidad, pero siempre, yo trabajo en la escuela, pero siempre estamos trabajando así, luchando con los chicos no vienen a la escuela por esta problemática de los caminos también. Es un gusto haberlo conocido y esta es la comunidad Computana Pugnanabo, que está en todos los medios de comunicación. Pero acá estamos. Gracias. Vamos con más música.